www.nadiragentina.com. También podés seguir a Nadir Argentina en Facebook e Instagram. ¿Quieres vestir a tu equipo de básquet? Glazer Indumentaria Deportiva. www.glazerindumentaria.com.ar. En Facebook, Glazer Indumentaria. En Twitter, @ Glazer Sports. Fin del espacio publicitario. Argentina 570. En este mediodía de Uno contra Uno Radio, ya nos ponemos en comunicación telefónica con Daniel Ure, que estuvo jugando en Libertad de Paraguay y ahora fue fichado por Paulistano en la Liga Brasileña. ¿Qué tal? Buen mediodía, Daniel. Te saluda Santiago Ortega, Fabián Pérez y Franco Magistris. Hola, buenos días. ¿Cómo andan todos? ¿Todo bien? Todo bien, cabrito, todo bien. ¿Por dónde andas en este momento? En este momento estoy en Valle Hermoso, en mi pueblo acá en Córdoba, que tuve que venir a hacer el último trámite para que me aprueben los papeles allá, y ya esta noche tengo vuelo para Río de Janeiro, porque me sumo al equipo en Río mañana. Está muy bien. Una temporada rara, atípica para vos, ¿no? Y mira, después de 10 años seguidos en un club, ahora sí, como rara, obviamente, porque no siempre está acostumbrado a empezar una temporada en un lugar y terminarla. Por suerte siempre fue así. Y bueno, pero son las cuestiones de los momentos, y hoy estoy muy contento por el paso por Libertad, que ya había tenido una posibilidad hace 5 o 6 años de estar ahí. Lamentablemente habíamos perdido la final ahora, pero bueno, volví a Argentina, volví a Paraná hace 4 días y nada, salió la posibilidad, hablando con Gustavo Monela, salió la posibilidad de Paulistano, y la verdad que es una experiencia que quería tener y nada, ni lo dudé. Bueno, ¿y cómo fue esa experiencia o ese retorno al básquetbol de Paraguay? Contanos un poquito de la competencia que se vive ahí en el país hermano. Mira, a lo que yo había vivido en el 2011, hoy el básquet ha crecido bastante. La liga metropolitana que me tocó jugar es más competitiva, hay mucho más equipos. Igualmente, obviamente, es inferior a la liga acá en Argentina. Pero estuvo muy buena la experiencia. El equipo que salió campeón, Olimpia, tiene jugadores de jerarquía, como son el caso de Guilla Araujo o Ale Peralta, que jugó el TNA también el año pasado en Comunicaciones. El extranjero que tenían era de... El ex extranjero también de Comunicaciones el año pasado, Marshall. La verdad que esos estaban muy bien. Nosotros tuvimos ciertas dificultades con respecto a lesiones. En el equipo de Libertad estaba Bruno Zanotti, no pudo jugar en toda la temporada por una lesión. Y nada, pero bueno, yo cuando me salió la posibilidad de ir, la verdad no lo dudé porque conocí el club, que tiene un club serio, que hace bien las cosas, que tiene un proyecto armado. De hecho, del 2011 a hoy, eran 6 compañeros que había repetido en ese año. Así que estaba bueno. Eduardo Flecher era el entrenador. Lamentablemente perdimos las finales y realmente fueron superiores ellos. Pero linda la experiencia, obviamente es linda. Y bueno, ahora con la cabeza ya metida en Paulistano. ¿Qué tan al tanto estás de este equipo nuevo en el que vas a estar? ¿Qué es lo que sé? Nada, se encuentra en San Pablo el equipo. Me dijeron que es un club muy lindo, en una de las mejores zonas de San Pablo. Es un club que el entrenador fue asistente en los últimos años de Rubén Mañana en la selección de Brasil. Es un equipo joven, tienen... salvo 3 o 4 compañeros que tienen 28 años, el resto tiene 22, 21 años. Dicen que tienen mucha proyección. Así que bueno, hay que ponerse a correr un poco al lado de ellos. Ya Nada, están en plena competencia, van 5 partidos. Hoy juegan el sexto. Ganaron 2 y perdieron los tres restantes. Y el sábado, en teoría, si todo va bien, yo debutaría contra Flamengo, de visitante. ¿Y pudiste hablar con el entrenador Gustavo De Conti, de quien recién hablabas, que había sido asistente de la selección? Digo, porque también me imagino que este andar del equipo no era esperado justamente por un paulistano que ya hemos visto en distintas competencias internacionales. Exacto, sí. Mira, con el entrenador no hablé, me comuniqué con el asistente y preparador físico, que estuve en contacto para terminar unos trámites, y hoy hablé más o menos de que jugaban esta noche, que de llegar mañana al mediodía, y descansar. Sí, me iba a juntar a hablar con el entrenador y conocer al equipo. Y en cuanto a nosotros, los argentinos que están ahora en esta liga brasileña, ¿pudiste conversar, chateaste o algo? Cafferata, Palacio, Calvi, inclusive. Hablé por medio de un par de amigos con el Fer Calvi, que bueno, no lo quise molestar porque estaban jugando las finales. Sé que está a 40 kilómetros de San Pablo el equipo donde está él, y seguramente vamos a estar en contacto. Él dijo que además se sentía solo porque no hablaba con nadie. Y bueno, vamos a estar iguales, entonces. Vamos a estar igual por un tiempo. Así que bueno, ya me comunicaré con ellos. Está bueno también. Está buena la experiencia. Estoy muy contento con el nuevo desafío. Así que a meterle nomás. Daniel Ure, con el que estamos hablando, el Cabrito. ¿Usted firmó contrato por toda la temporada? Sí. Firmé hasta finalización del torneo allá, que en teoría es más o menos la misma fecha de finalización que la liga acá. ¿Y tenés cláusula de salida o pensás jugar todo el torneo allá, o si aparece algo en Argentina te venís de vuelta? No, la verdad que la idea es ir a hacer la experiencia allá. Obviamente siempre me gusta jugar acá, y de hecho en el momento que estaba en Paraguay ya cuando se venía la fecha de finalización del contrato allá, veía, y obviamente sigo la liga todo el tiempo, veo todos los equipos, veo todos mis compañeros o ex compañeros y amigos que tengo, sigo continuamente, y tenía obviamente la ilusión de sumarme de nuevo a algún equipo. Pero lo hablamos con Gustavo, se dio esta posibilidad, y es un mercado nuevo que es una experiencia que tenía ganas de hacer, y bueno, le voy a meter, si Dios quiere, toda la temporada ahí. ¿Y cómo estás, o qué nivel tenés con respecto a lo que habíamos visto el último tuyo en Sionista de Paraná? ¿Cómo estás jugando? ¿Estás bien? ¿Cómo te ves? Sí, mirá, yo el último partido mío fue el lunes pasado, hace una semana y 2 días. Físicamente estoy bien, basquetbolísticamente estoy bien. Obviamente el ritmo de estos 2 o 3 días que estuve parado, porque más allá de que hace una semana que estoy dando vuelta entre viajes y todo, he seguido entrenando, y estoy al 100% disponible. Después veré cuánto cómo me va a utilizar el entrenador, si ya va a querer que juegue directamente el sábado o sumaré unos minutos, o estaré cambiado y no jugaré. Pero la verdad que estoy bien. Después es cuestión de meterla dentro del aro, ¿no? Sí, seguro. Chicos. Sí, ¿qué plan de carrera tenés para esta temporada que se te viene en Paulistano? ¿Cómo que plan de carrera? Claro, ¿esperás jugar cuántos minutos? ¿Para qué crees que va a estar el equipo con tu llegada? ¿Qué apostarías vos? Y mirá, hasta que yo no hable con el entrenador, de mi parte individual, no te puedo decir bien. Obviamente voy con las mayores expectativas y sumar como siempre hago para sumar en los equipos que estuve. Es básquet en todos lados, y yo sé mis características. El entrenador seguramente me conoce y vio videos de cómo juego yo, y seguramente que por eso también cree que me puedo acoplar al equipo. Por lo que yo veo y vi un par de videos del equipo y de los jugadores, es un equipo que joven, que corre mucho, que es muy dinámico y nada, que está ahí en mitad de tabla, ganando, perdiendo y apuesta a hacer un buen torneo. Y ese estilo de juego a mí me gusta, el ser dinámico, el correr mucho, yo me siento cómodo haciendo eso. Así que nada, esperando obviamente a hablar con el entrenador, conocer a mis compañeros, tengo muchas expectativas y después con el transcurso de los días seguramente me voy a ir acomodando y también conociendo la liga y para ver qué es lo que está armado el equipo. Daniel, la última de mi parte, no te molestamos más. ¿Cómo viviste lo de sionista, no? Me imagino que fue duro, una institución siempre modelo de la liga, que haya descendido así, que después no haya podido ni siquiera jugar TNA. Digo, ¿cómo lo viviste en lo personal después de tantos años en el club? Y la verdad que me dolió, y cada vez que veo algún partido y no lo encuentro en las estadísticas, jode mucho, porque es un club que a mí me dio todo, me hizo crecer en lo deportivo y en lo personal. Tengo muchas amistades, tengo mucha relación, y yo estuve antes de hacer en Paraná y pasar por el club y ver que no tiene competencia, es duro. Pero bueno, por otro lado, también había un desgaste dirigencial y hubo muchos cambios. Y nada, hoy por ejemplo hablé con Marcio del Liza, que está de viaje, y me escribió para felicitarme, decirme éxito. Tengo una relación de amistad muy muy profunda con todos ellos y obviamente que jode, pero también se los entiende por otro lado. Obviamente la liga perdió mucho en la parte deportiva e institucional como un club como lo era Sionista, ¿no? Daniel Ure, gracias por el contacto, lo mejor en la Liga de Brasil, te vamos a estar llamando, seguramente te vamos a estar molestando. Cuando quieras, sabes que no hay problema. Te vamos a molestar dentro de unos cuantos días, así que nada, lo mejor para vos, nos pone contento que, siempre nos pone contento que un jugador o un entrenador tenga trabajo, porque uno es jugador de básquet profesional o de cualquier otra actividad, o entrenador profesional o de cualquier otra actividad de básquet, cuando está ejerciendo, mientras no ejerces, exactamente. Y ahora bueno, primero en Paraguay, ahora en Brasil, así que lo mejor para vos, viejo. Dale, muchísimas gracias, y cuando quieran a su disposición, y bueno, éxitos para todos ustedes y que sigan con el programa. Ahí está Daniel Ure, contando de su experiencia en Paraguay, y también bueno, cómo fue su paso al básquetbol de Brasil, que de esta manera suma 5 jugadores, uno que ve poco la cancha como Stefano Pierotti, juvenil, pero después nosotros, hoy estaba mirando las estadísticas, y por ejemplo aquel equipo de Carlos Duro que tuvo Boca, ¿no? Que tuvo gran participación en la Liga Sudamericana y que tuvo una buena participación en la Liga Nacional, fue derrotado por el Vasco da Gama, que fue campeón, el Vasco da Gama, que después había hecho liga profesional en Brasil, esto fue en la 99 y en la 2000, y decía, mirá cómo volvió Vasco y cómo Palacio se pudo acomodar en un equipo que tiene una torcida, una hinchada realmente importante, ya que Vasco es un equipo grande del deporte en Brasil, no solamente del básquetbol, y cómo está jugando ahí. Bueno, Calvi, Enzo, Caferata, ahora Daniel Ure, uno más que se va a jugar a Brasil. Está bueno que puedan tener oportunidades los jugadores para poder desarrollarse en otro básquet.